la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. En la cabeza de María durante un evento Mythic. ¡Uy, no! ¡Qué raro! Me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento, me acabo de reír como una foca. Estamos hechos el uno para el otro. En los eventos Mythic conectas tal y como eres. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos Mythic se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Mucho show y mucha vaina y el señor Paul Pelosi en la casa tomando trago. No, pero el cráneo lo tiene abollado. Exacto. No, está perfecto en su casa hablando y pues, tiene, no dice tres palabras. ¿Cuáles? Palabras son mamá, cosa y pantalón. Está hablando fluido. Está bien. Ay, hermano, ¿qué más? No, pero le dieron, ¿pero qué? ¿Le dieron qué? ¿Con el chipote chillón o qué? No, era un martillo de verdad. Mírenlo como está, zorra. Está no, zorra. Pero eso es foto. Pero esas fotos son viejas. No son viejas, son las de hoy. Pero el tipo, vea, hasta ahora. Adelante. Un poquín del corvo. Ahí ya sí se está viendo como rarito. No, claro, vio pipi. Ay, su ojito. No, claro, a Paul Pelosi le dieron sus maracazos en la en la ojalá boima. Hubieran sido maracazos. Ah, perfecto, mire. No, pero es una foto, hombre. Tiene, mire, salió pues es fotogénico. Salió de smoking del hospital. Y el atacante podría ser deportado, obvio. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿De dónde es? El señor David de Pape se llama así. Mire, mire, ahí están explicando. ¿Veo? Mire, ahí le dieron en la moima. No, está mostrando que el cráneo está perfecto. ¡No! Canadiense. No, el tipo quedó con el cráneo con alguna abolladura. Abolladura. Ya está en su casa y ya está, no está asistido. Acuérdense, habla más que un amigo mío, ¿no? Uy, no, es que hay gente que el no hombre habla que nada. Durmió 19 años. Es que ustedes no se acuerdan. Qué palabras tiró, ¿no? Impresionante. Solamente decía eso. Las tres las tiró como en 8 años. Claro, poco a poco, graneaditas. Uy, qué mal humor negro horrible. Bueno, mira, María Julia, una sola pregunta. Ay, calor, hombre. Mi linda, ¿me puedes dar el puntaje de los originales antier? Porque es que aquí creo que alguien se quitó un punto. Antier. No. Antier, no hoy. Antier, antier. No, es que yo hoy no sé. Hoy le lo sé. No, ya te lo damos, pero antier. Ya te los doy. ¿Cómo quedó el arepaso? Antier, el arepaso quedó así. Orlando, menos 3 puntos. Mónica y yo, menos 1 punto. Y Nicolás, 1 punto. Exactamente. Entonces vamos a reevaluar. Orlando dijo que tenía menos 1. Entonces, a tu puntaje de ayer le quitas 2 puntos a Orlando, por favor. Porque es que dijo menos 1 y te da menos 3. No. Bueno, no, pero no pasa nada. Vamos a corregir. Okay. Lo que tú tienes a Orlando le quitas 2 más. Ok, o sea, ¿qué haría con menos 6? No sé. Es que ahorita lo lees, okay. Lo leemos bien. A Mónica le quitas 1 punto más de lo o sea, que ¿qué tiene. ¿Qué haría con menos 3? Porque me quedé con menos dos. Mejor dicho, te voy a leer. No, no, no, un minutico. Bueno. Cuadremos K. Sí, cuadremos K. A ver, están muy enredados. Entonces, no, ¿qué no, pasó no, ahí? Ya te explico. Estos muchachos dieron un puntaje en que Mónica y Orlando tenían menos uno. Resulta que Orlando tiene menos tres. Entonces, ya te explico. Después que María Juliana tenía cero y resultó que tenía menos uno. Sí, yo tenía menos uno. Y el único que estaba correcto era Nicolás, que tenía ¿cuántos puntos? Un punto positivo. Punto positivo. Un punto positivo. Sí, yo tenía un punto positivo de arranque. Bueno, entonces, lee los puntajes de ayer. ¿Cómo quedó el arepaso ayer? María Juliana tiene menos 12 puntos. Entonces, wow. María Juliana queda con menos 13. Se fue ya mal. Puedes poner me porque fue mal. Pero estabas muy retrechera es ayer. Es que no hablabas. ¿Sí? Muy retrechera. Si hablabas como retrechera, los 13 rebelde. Tienes que poner. Ay, pues Jaime, ya, no sé qué. Sigue. Pues Jaime, no tengo ni Ana. Orlando, menos 4. A ese le pones 2 puntos menos más. Porque, o sea, menos 6. Menos 6. Mónica, menos 2. Menos 2. Tú, pero tú estabas en menos 2. Ah, listo. Perfecto. Él ya estaba en menos 1. O sea, es menos. Correcto. Y Nicolás queda con 3 puntos. ¿What? Oli. Dile, no, pero me voy. Pues esto se acaba. Sí, esto es. Se acaba el programa. No, yo lo que quería, pues, yo siento mucho, pero ayer estabas muy grosera, muy truante. Oye, sí estabas. Muy, muy, muy. Yo te reconocí. ¿Yo qué, María Julia? ¿Eres tú? Muy ahora pesada. Sí, ¿cómo va el arepaso? Ahora sí. El arepaso va así: yo tengo menos 13 puntos, Orlando tiene menos 6, Mónica menos 2 y Nicolás 3 puntos. Ese es el arepaso. Ese correcto. Es el puntaje real. Aprobado. Ok. Perfecto. Okay. Bueno, perdón. Es que estoy como dormilón. ¿A mumí? ¿Por qué, hombre? Bueno, Nico, tema del día. ¿Cuál es ese tema que aún sigue siendo un tabú para ti? Para mí, un trío. Para mí eso es un tabú. O sea, ¿por qué? Nunca lo he hecho. Los diamantes. No me imagino un trío sexual. Y no me imagino mi performance. A mí me da pena hacer pipí en no un orinal al lado de gente. Me pasa igual, yo soy muy pudoroso. No, ya se me quitó. ¿Ah, sí? Sí. Imagínese usted viendo... Imagínese, por ejemplo, un trío de dos manes con una vieja. Yo me petrifico. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? Me ¿cómo? Petrifico. ¿Pero estoy yo allá? Me no, encanta. Está bien. ¿Cómo? Sí, es que espectacular. Espectacular. Con vos. Espectacular. ¿Cómo? De placer. A la mía. Espectacular. Y dos mujeres con un man y uno con qué responde. El único de esta mesa que responde es véalo allá. Y dice, no sé y si me, necesita la me, ayuda de un amigo. A ese sí y, le me, creo. Y me sobra... combustible. Sí, me sobra carrete, dice. Yo sí, con una persona me enredo y me luzco, pero con... con esfuerzo. Concentración, ¿qué tal con dos? No, por eso. Entonces, entra por aquí, por allá. No. No, hermano, es muy complicado. ¿Qué hace? No hacerlo. Para mí es un tabú. Y yo digo, mejor no hacerlo. Yo. Claro. Y no lo he hecho nunca, si no me crean. No, no te creemos. O yo no pues, te creo. Pues no me creas, pero yo para qué voy a decir mentiras. Sí, no, pues sería un gran honor decir yo lo he hecho. Yo no he hecho esa vaina nunca no en mi vida. No te creo, pero también. O sea, en tus años mozos, en tu juventud. No, ¿se te ocurrió? No, sí se me ocurrió, pero. Y no se dio. Puede que se haya dado la oportunidad, pero dije, no hay ninguna posibilidad porque no la. Y hay otro problema. Si tú le pones a tu pareja eso un día, te dice, bueno, ya hicimos la de la chica. Me toca ahora a mí. Vamos con un varoncito, ah, ¿no? Sí. Y ahora me toca eso complicado. Sí, ahora vamos con sí. Dos manes, ¿no? Uy, no, dificilísimo. El tabú. ¿Y hay uno que hace? ¿Jugar jacks? No, no, no. ¿Qué hace? Uno hace, pero de pronto se descuida y el hombre lo va... Ah, claro. ¡Oh! De pronto usted no mira y pum, se le salen los ojos. ¿Y qué tal el otro tenga mejor performance? ¿Se muere uno o qué? No, uy, yo no sé. Es que yo no sé. Y seguramente, ¿poco? Además... Hay unas reglas así. De los tríos que hizo una artista de porno muy famosa, Gina James. Sí, Gina Jameson. La primera es que tú tienes que tener tu orgasmo dentro de tu pareja, no de la invitada. Si fallas en eso, te lo echan en cara toda la vida. Uh-huh. Ah, pues claro. La segunda me la guardo y la tercera me la guardo. Ay, no. No me acuerdo. No me acuerdo, pero hay tres normas de oro. ¿Quién fue? Gina Jameson, pero no la mires que ya está un poco antigua. No, pero pues era, uy. ¿Cómo? ¿Cómo? Le digo. Era muy lésbica, era muy fluida. Unos 110 de voltaje, 220 ella. Pero eso es por allá, hace 20 años, esa chica, pero era preciosa. Sí, lindísima. Precioso. Gina Jameson, impresionante. Ahora hay unas muchachas, un poquito más dañadas. Bueno, tabús. Es que estoy pensando. Ay, nadie tiene tabús. No, es que estoy pensando. Ay, hermano, es que. Por ejemplo. Ay, tú comenzaste muy bien. No sé. ¿Qué tal un tabú como? A mí me ayudó un poquito como a manejar eso Laura Acuña. ¿Qué cosa? O a blanquear un poquito eso sobre la mesa. ¿Qué? No es en la mesa. Usted va donde un doctor y lo blanquean. ¿No? Ese es un tabú para mí. Blanqueamiento. ¿Ah, sí? Sí. No, pero ¿para qué? Oye, eso debe ser muy hard. ¿Cómo que para qué? Eso se ve muy bonito, elegante, distinguido. Sí, pero pues uno no alcanza. Como Chiquis Adams. Eso se ve muy distinguido. Pero uno no lo ve. O sea, puede ser mentira incluso. No lo sé, hermano. Yo solamente me limito con mentira. No, digo, puede ser mentira. Porque le digo, no sé, listo ya. Y resulta que no. Bueno, no, pero ese cuento es que para mí un tabú es la marihuana. Digo, y no, eso sí, no seas verde. Sí. Pero los juguetes sexuales, por ejemplo. No, eso sí, no tengo ni. No tiene ningún problema. Entre más. ¿Son tabús? No, como que. Como entre que, más ergonómicos, mejor. Y usted no tiene. Como que entrar a un sitio a comprar un juguete sexual, como que. Ay, voy a entrar y entonces pido como el baño. ¿Sí me entiendes? O voy a entrar y digo, oiga, o sea, usted. Y te haces el bobo. Esto, ¿ustedes tienen la hora ahorita en Tailandia? Sí, pregunto alguna cosa. Sí, no, sí, no has entrado. Me da como un pena. Entro y con mi mujer y de frente. Ah, y claro, es que así tiene que ser. Dice, es que necesitamos uno que. Lo que pasa es que hay un juguete tremendo ahí. Y uno empieza a oír ahí zumbidos es el mejor y juguete vainas. De todos y es una vaina de verdad valiosa. Pero se funde muy rápido, dura 3 años. ¿Ah? Claro, claro. Pero ¿qué bueno, es? No. Pero ¿cómo no? No, pero ¿cómo nos botas? ¿Cómo nos das toda esa información sin decir el santo? Es demasiado interés. Ay, carajo, mire, me corté, hola. Ay, es verdad. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el carro? Pues para mí es un tabú los instrumentos de sadomasoquismo, por ejemplo. No, para mí sí es que no me importa ni siquiera. Sí, me parece nada. Pues como a pegarle a tampoco, uno. Tampoco, pero parece un tabú. O sea, como la gente siente placer cuando le pegan tan duro. O sea, con sí, un rejo. Que salen rejo, que esas es nalgas rojas con las manos pintadas. Eso hay que ser un loco. ¿Cuáles videos son esos? ¿Videos ¿dónde porno, los viste? Nico? ¿Cuándo? ¿Cuáles son esos videos? Yo no he resulta visto. Resulta que nada de esto. Yo no tengo. El único tabú para mí es ese: el trío. Y el otro tabú es conocer a Mandingo en persona. Yo eso No, pero es que yo sí prefiero ni siquiera contemplarlo. No lo quiero contemplar tampoco. Puedo con ese señor. La otra vez vi un titular que dice, y sus 34 centímetros de carne, ya con eso, usted dice, el tipo pues tiene una barriga grande. Monte una fama. No, sí, exacto, tiene un cinturón grande. Más o menos. Puedo con la fama. Pero yo no tengo tabú, ese es el tabú. El trío, no, que 4, que 6, no, pues peor. No, pues eso sí, qué pereza. Y otro tabú todavía es, pues uno con un man, eso es un poco incómodo. Realmente sí. Es un poco es incongruente para mí. Usted no. Pues todavía es un tabú, acuérdese que. Todavía. Yo, con un duende dormido. Usted no sabe a qué edad se le despierta. ¿Qué pasa? Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Hermanito, ¿qué pasó aquí? Ojo, puede pasar. Yo creo que después de los 70 no pasa. Pero después pero de antes de los 70 estoy en zona roja. Exacto, está en peligro. Todos. Entre más joven, más delicada la situación. ¿Sí? Claro. Porque es que es. A ver. Está muy. En la etapa ya de uno, está un poco dormilón, pero a los 45 años es inquieto, se despierta por las noches. Es delicado y vuelve y duerme, pero no lo dejen despertarse. Claro, o sea, que se quede dormido. Te vuelves gay. Claro, que se quede dormido. Es grave, pero yo todavía no me imagino. Para mí es un tabú que un hombre desenfunde un arma en un duelo contra mí y yo quedo petrificado. Claro, usted dice. No puedo. No, pero no te puedes quedar petrificado. Pues sí puedo porque me da susto y no me gusta. Pero tienes que correr. No, petrificado. No, uno dice un minutico. ¿Qué pasó aquí? Sí, espérate, vamos a cuadrar aquí un par de negocios. Eso se nota, o sea, le dan un beso andeniado en una fiesta y dicen, uy, uy, no, chao. Horrible. Más tabús que tengo yo, ¿no? ¿Qué tabú será? No sé. Eso es lo que usted ve. Es lo que me parece como tabú, como que no sé cómo se lograría. Buenos ejemplos nos has dado. Dos, di. Y que estar con Mandinga en una habitación solo. No, con Mandinga uno no puede. ¡Mandingo! Tiene que estar uno. ¿Cuál es el Mandingo? Como en el Parque Simón Bollívar, una cosa donde uno pueda correr. Que tiene 34 centímetros de carne. Es muy famoso. Entonces, una hendidura en el chasis. No, ¿por qué? Pues termina uno cojo de por vida. El cárter chiteado. Esos son mis tres tabús. Pero el segundo y el tercero es como lo mismo. Es hombre. Sí, exacto. Hombre versus hombre. Esa la tengo, pues, por ahora me da un pánico muy fuerte. Bueno, ¿tú tienes algún tabú? ¿O todo lo tienes claro en tu vida? No, seguramente sí, pero ahora no se me ocurre ninguno. No. ¿Se le ocurre comprometerse en este show? Yo ya me comprometí. Yo también, ya me voté. Lo de los juguetes sexuales. Entrar a comprar un juguete sexual. Ah, ok, perfecto. Pido la hora en Tailandia. Este sábado. Sí, sadomasoquismo y la cocaína, que ya fue. O sea, nunca voy a probarla en mi vida. Pero eso no es un tabú. O sea, no, sí, pues. Tú ves a un man ahí metiendo. No, yo me parece te agredo. Asusto, pero es que, asusto. Una cosa es tabú, otra cosa es cosas que uno no vaya a hacer. Pues yo no voy a hacer muchas cosas en la vida. Pero parece sí, un tabú paisa. Porque si... como ayer está, toda paisa. Es peor que ayer. No, lo digo es porque si veo que pasa eso, para mí es un tabú. O sea si alguien lo hace a tu lado, no te gusta. O sea, no, para ti está... para nada. Okay. Ah, ya. Me siento un poco agredida. Ok. Porque siento que es raro. Eso es un tabú, ¿no? Algo que uno no... Como que le sorprende, le parece raro. Generalmente la gente que hay gente que no le gusta, pues retira... a los aposentos sanitarios y... Ah, no, claro. Ah, sí. Ah, no, sin duda. ¿Tú ves a un man que se levanta 10 veces en una hora o tiene un problema en la uretra o está metiendo perico? Eso sí, no, eso no tiene otra lectura. O que está súper tomado y de pronto va al baño y regresa fresco como si no se hubiera tomado ni uno. Ahí y está. Con una... O llega moviendo la carraca. Sí, con llega cajeando. Con un bigote como el de Papá Noel. Sí, acá había una chica... Parece un panda, sí. Que por las noches me llamaba el difunto hombre... No. No, Jaime, es que esta señora no sé qué hacer. Cada día le veo como la barba más blanca. Pero es que es una mujer, esa no tiene barba. Tiene bigote blanco. Le dije, que cae al baño y se limpie y sea un poco más discreta. Claro. Me tocó decirle a nuestra amiga, mi amor, mira, de verdad te van a echar. Y le echaron. Claro, en efecto. En efecto. Que en paz descanse el que me comentaba esas cosas a altas horas de la noche. ¿Qué hago? Y entraba con una botellita de licorcito, creo. Uh-huh. Ah, no. No, ella tenía un programa de tecno, creo. Era un poquito loquilla, ¿no? Sí. De música electrónica. Perdió la fama. Aunque nunca la tuvo. Dios mío santo. Okay. Bueno, muchachos. ¿Tuvo fama, puede? 18. No. Tuvo una fama. Pero la perdió. No, es que se intervino mucho. Se parecía al Joker, a Jack Nicholson. Pero entonces quedó hecha trizas. Pero no por estar metiendo, fue que después quiso embellecer y se destruyó consiguió el todos efecto contrario. Los cuos. Está perfecto, mire ese man. No. Hay que ver una foto real. No, sí se le rompió el cráneo, pero eso pega. Pues le duele la cabeza un tiempo. No, pues imagínese. Martillazo. Bueno, listos. Entonces, el tema del día, Nico. ¿Cuál es ese tema que aún sigue siendo un tabú para ti? Me parece más que interesante leer a los oyentes, ¿no les parece? Hombre, pues pero me parece duda. Más que adecuado. Les hemos dado una pasarela de tabús. No, yo puse dos. Con un extra que es mandingo. No quiero conocer a ese señor. Para mí todavía me cuesta que mi mujer me quiera dar el beso Celia Cruz, dice Guachi. Ah. Eso es tipo Barry White. Exacto. ¿Sí, será? Sí, se llama. Sí, sí, sí. Eso se llama un beso moreno. Exacto. Okay. Me cuesta porque me da cosa que de pronto la emoción me saque la arena. No. No, estamos muy, todo muy mal. Los 5 y 20 y todo está. No, no, y no, y no, y paré. No, cinco, pero yo creo que para la gran mayoría de los hombres, cinco, ¿no? 5-9. Son muy. Y mujeres. Son muy pocos los que son tranquilos con eso. Y mujeres, ¿no? No tengan sexo entonces, sigamos. De acuerdo. Andrés, el cunilingus. Uy, odio esa palabra. Odio esa palabra. Es lo mismo. ¿Que prefieres la costeña? Tranquilo. ¿Prefieres la costeña? ¿Cuál es la costeña? Pues el beso negro, ¿no? No, tranquilo. Mi amor, pero no, pero es que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ah, ya entendí. Cunilingus tiene una aplicación. Sí, una acepción costeña. que es clara y que todos los, en mi época se decía, le hizo tal vaina. Pero sí, exacto. Entonces es, le hizo sexo oral a su señora. Eso es horrible. Yo prefiero culilingus. No, culilingus. Sí, yo también. La palabra es muy fea. Se llama un sexo oral en la intimidad de tu mujer. Exacto. En los hombres se llama felación, pero es más bonito otra palabra. Exacto. El cunilingus anal, tríos. Es complicado, creería yo, que me pongo dormilón con una pareja. La chica llevó una amiga y no me funcionó. Me tocó como el director a la que le gusta, no, la que le gusta a nuestro director, al que le guste, chiqui. La enloquezco. Tengo tres niñas y ni por el chile les voy a hablar de sexualidad. Que lo hablen con la mamá. Ay, sí, de acuerdo. Para mí ese es un tabú. Soy muy reservado en esas cosas. Y que ni me cuenten de sus cosas, tampoco me interesa saber. Uy, de acuerdísimo. 5-9. Sigue siendo tabú las relaciones homosexuales, a las grupales. Y todo ese supuesto poliamor, que no es más que la justificación de la falta de seriedad. Dólar. Máximo del día 5,118. Es correcto. Y el promedio 43 puntos más, 5,058. Sí. Mañana seguimos en la debacle. ¿Ah, sí? Pues que si terminó en 5,118, sí. Arranca en 5,118. En las casas de cambio, para quienes estén interesados, para que miren cómo ya es el negocio de las casas de cambio. Dólar lo venden a 5,000. Sí. Pero si usted tiene 500 dolaritos y necesita pesitos, se lo reciben a 4,850. Uy. Le están ganando 150 pesos. Pero por eso dólar. Sí está mal. No, es que es el negocio ya. Es el negocio, claro. Pues la próstata, la mencionan y no quiero, ya tengo 49 años y soy muy travieso. No me he hecho el examen. Es el examen más idiota del mundo. Claro. Sí, eso no tiene rollo. No, eso no tiene rollo. Creo que para mí será siempre un tabú ese tema que ahora a las mujeres se les da por buscarle a uno el botón de reseteo. Y la verdad, yo soy muy chapado a la antigua para esos temas. Inclusive hablé con Orlando alguna vez y me dijo, no, a mí no me molesta el tin, el campanazo. ¿Ah, sí? ¿El candado? No, el candado es otro. Usted no le pone a hacer candado. No, por eso. El candado es... Sí, exacto. Dejar... quieta la persona en primera. Sí, exacto. Desactivarla. Una paralizadora. No, es que es como meterle electricidad. Una paralizadora. Para mí el tabú es ir al examen de próstata. No, hombre, vaya. Vaya, vaya, que eso es mejor ir que después es peor. Listo, pues yo creo que el tema... Uy, hermanito. Es que eso es mejor ir a esas vainas. Que la fémina quiera darle picos a uno. ¿Cómo? Allá, allá. Hombre... El sexo todo vale, repito, el único tabú es esas vainas, mandingo y esas cosas. Bueno, quedé cansado, primera sección, 24 minutos. ¿Qué tal? No, es que he estado bien, es que hoy no necesitamos tema sexual porque con este nos van a... No. Uy, con este va a llover. En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live, conoce solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. En la cabeza de María durante un evento Mythic. ¡Uy, no! ¡Qué raro! Me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento. Me acabo de reír como una foca. Estamos hechos el uno para el otro. En los eventos Mythic conectas tal y como eres. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos Mythic se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. Usted fue el que hizo los ojos. Va a llover. Sí. Golden Shower. Sabía que iba para allá. Vamos con música. Pues nos vamos con una canción que hace Pentatonix, hace un medley de éxitos de Daft Punk. Ellos son uno de los mejores grupos vocales de la actualidad y hacen One More Time y Get Lucky. Aquí está. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. con esa nota, ni güey. No. Bueno, los de arriba y los de abajo. Harvey Weinstein. Arriba o abajo, espere. No, pues. Arriba porque es muy alto, abajo porque es un ampón. El peor. Bueno, está en corte, sigue en corte y sigue en Los Ángeles con testimonios de 11 nuevos cargos criminales de sexo. La desgracia del gran imperio de este hombre de 70 años, que ya está sentenciado a 23 años en una cárcel de alta seguridad en Nueva York, está ahora en California. El juicio se espera que dure hasta la fiesta de Acción de Gracias, que es la última semana de noviembre, jueves y viernes. No sé qué días cae. Pues hombre, revelaciones. Una mujer que dice que la humilló en sus años silenciosos. Una mujer que dice que la asaltó 3 veces y la violó en un periodo de 17 años. Una que dice que la atacó sexualmente contra una ventana en una reunión de negocios. Una que dice que la violó 3 veces en un cuarto de hotel y la obligó a tener felaciones sexo oral. Sí. 8 oportunidades. Ese es Harvey Weinstein. El tipo sí de ¡Tampón! Qué salvajada, ¿no? María Juliana, yo lo sé, pero no tienen que aclarármelo como no, si yo estuviera en las mismas. Me altero. Pues, pero ese tipo de alteraciones no, eso es un tabú, no alterarse bien. Bueno. ¿Qué? Bueno, María Juliana, ¿los de arriba o los de abajo? Los de arriba. Y es que Thriller, de Michael Jackson, el disco más vendido de todos los tiempos, va a volver al mercado pronto, este 18 de noviembre. Esto con motivo de su aniversario número 40. Será una reedición que va a incluir 10 canciones extras y algunas que son inéditas. Va a salir en 3 formatos, en vinilo con nueva portada alternativa, en doble CD con una decena de cortes añadidos y habrá una versión digital que además tendrá 15 remezclas. Me parece que estamos muy sólidos en el tiempo de las notas precisas y por ejemplo, ahí no requiere ningún tipo de interpretación de Nicolás. ¿Ves? Vas limpia y Nicolás empieza a joder. Mónica. Oh, ahora todo yo, pues. Todo es usted, Mónica. Pues yo voy a seguir un poco con el tema, María Juliana, y es con Michael Jackson, porque hoy Forbes anunció cuáles eran las 13 celebridades muertas que más han ganado dinero en el 2022. Y es que cuando se mueren, pues no dejan de llegar facturando regalías, claro, y de ganar dinero. Entonces, Michael Jackson ocupó el número 6, el puesto 13 y 12, respectivamente, es por George Harrison y John Lennon. Juan Gabriel ocupó el puesto número 11. Bueno, ahí está el baterista de Toto, Jeff Porcaro, en el puesto número 9, pero les quiero contar el número 1. 5, no, del 5 al 1. 5, 4, 3, 2, 1, ¿y cuánta plata? Pues el primero es J.R. Tolkien. No. Ah, cinco. Desde el 5, listo. Pero si no se pierde, como la... Contar el final de la película. Sí, es que estás contando el final. El 5 es James Brown con $100 millones. Harto, ¿no? El 4, Elvis Presley con $110 millones. El 3, David Bowie, con $250 millones. Susana. El 2, Kobe Bryant, $400 millones. Y el primero, J.R.R. Tolkien, con $500 millones. ¿Pero eso es un año o eso es todo? Este fue el dinero que recaudaron cada uno y... Sí, el dinero que recaudaron cada uno, el año, sí. Porque ese es como el balance que hace Forbes. Ellos no pueden recaudar eso porque están muertos. Toda su organización, su grupo legal, digamos. Pero David Bowie, tercero ahí. O sea, me sorprendió, por ejemplo, ver a Michael Jackson fuera de los 10. Pero es que ¿sabes por qué? Por Moonage Dream, por el documental no oficial, digamos. El primero que... ¿Te acuerdas que lo conté? Por Brett Morgan, que es el director. Sí. Yo creo que por eso recaudó tanto. También sacó Mattel dos Barbies de él. Ah, sí. Dos muñecas sí. De él. Bueno, le va bien. ¿Muñecas o muñecos? Pues. Muñecas. Muñeques. Sí. Dos muñeques. No sale con un órgano viril, sino sale con un órgano femenino, me imagino. Bueno, tranquilo. Y Kobe Bryant de segundo, ¿no? Sí, está de segundo. Increíble. A ver, ¿y eso Nico? Que se murió en 2020. Bueno, los de abajo. Es esto, porque se están cuestionando mucho las políticas de encierro estricto en China. Ustedes han visto que no dejan salir la gente de la casa, o sea, son unos encierros realmente fuertes y si no la policía entra ahí y hace de las suyas. De un momento a otro, no les da tiempo de prepararse. Pero es que además no les da tiempo a la gente de que les pase las cosas que le pasa a cualquier persona o que está en riesgo de que le pase. Porque un niño que se intoxicó con gas en una casa... y la política cero COVID era, aquí nadie sale. El niño se estaba muriendo. No lo dejaban salir. No. Esperó un final bueno. Finalmente, ¿no? Los papás del niño llaman a un vecino que tenía un taxi. El vecino se da la pela, lleva el taxi, logran sacar al niño escapando de la policía. Y cuando ya están llegando al hospital, sacan la camilla. El niño exsangüe falleció. Ay, pobrecito. Bueno, es que si ese no era el final, tendríamos problemas serios de contenido. No, pues ahí está. A 3 años tenía el niño. Ah, pobrecito. ¿Cuál es ese tema que aún sigue siendo un tabú para ti? Pues leamos, hermano, porque no me acuerdo de nada. Jaime, si estás viendo la Serie Mundial este año, ¿qué tal te ha parecido? Uy, hermano, no, es que no, los dos equipos no me conectan, ni los Astros ni los Phillies. Pero yo creo que es la oportunidad. ¿Cuánto? ¿Cómo van? ¿Cómo va la serie? Y el siguiente juego, ¿cuándo es? Jugaban primero 2, creo que en Filadelfia, 3 en Houston y 2. Cuéntame cómo van, pero es que Astros de Houston versus los Phillies de Filadelfia no me comunican, pero hay mucha gente muy fanática. No, la verdad no lo he visto. Jorge Otero Luján, la muerte, cuando pienso en ella me emociona a tal extremo que hasta que tengo orgasmos. ¿Qué? ¿Cómo? Para ver si me muero en uno de ellos. Sería mi muerte preferida. Uy, se pudrió todo. 5-4. Qué raro. Tabú es admitir que a uno le guste que su esposa le haga carreritas. ¿Cómo? No, Tanico. ¿Cómo? ¿Qué son carreritas? 5-4. No les puedo decir porque es tabú. 0-1. Sí. El examen de próstata. Fresco. Eso que lo introduzcan a uno sin darle primero un piquito ahí. No, sí, no, el chiste más viejo. Que hablen de topes en mi tarjeta de crédito. No soporto este tema. No, Tanico. 0-1. Preferiría morir 10 veces antes de hablar de sexo con mis padres, hablar de sexo con los niños. Eso es inaceptable para mí. 5-4. La homosexualidad. Tengo un jefe que vivía fluido por mí. Lo más fuerte fue que en una época de escasez me propuso un ascenso por sexo. Ni modo, llevo 6 años de coordinador. No. Uy, qué mal. Uy, hermano, no, Tanico. 5-4. Ahí vamos. Tema del día, Nicolás, de nuevo. ¿Cuál es ese tema que aún sigue siendo un tabú para ti? Música, por favor, Moni. Vamos con los Bee Gees. Este tema fue lanzado por esta agrupación, por este trío, como sencillo en el 78 y fue incluido en un álbum que le fue muy bien, Spirits Having Flow. La canción se llama Too Much Heaven. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, entonces, voy a hablar tal vez del lagarto más grande que hay en este planeta. A ver, ¿Bono? El señor se llama Paul Hewson. No, ¡Bono! Me ¡ah! ¡Qué ídolo! Es un caretino. Sí, es lagarteiro. Uy. Ahora el artista y activista. Yo pensé que era cantante, pero es artista no, y activista. Les fue mal con el último álbum. No, yo no. Yo quiero hablar de otra cosa. Por eso le digo que se volvió artista activista. Se volvió artista gráfico. Sí, pintura rupestre y eso. Que es como el señor Takama de hoy, el Takachaki, ese que era artista, pero se le olvidó por la edad. El Caneca, dijo usted. Pues el programa que hicimos hoy, que el refrito para el fin de año. Bueno. ¿Cuál? No, déjelo así. Ahora está haciendo stand-up, 2 horas hablando de su vida. ¿Bono? Sí. Y se llama Stories of Surrender, historias de rendimiento, de rendirse. Y es una gira en la cual se reúne con 3.000 personas en 14 ciudades a hablar estupideces. ¿A quién le importa aplastarse o ir a Bono 2 horas? ¿Y qué hace en el resto? Habla de su vida. Pero digo, ¿y el resto? ¿Adam bueno, Clayton y The Edge? ¿Qué hacen? ¿Ahí tocan al fondo o qué? Es solo. ¿Solo? Solo. Es Bono, lanza una gira de stand-up comedy, no comedy, es hablar dramático. Como speaker. O sea, como, exacto, como unas conferencias, coach, pues claro. Sí. Un pendejo. Pero yo lo diría, si nosotros tenemos historias, somos pendejillos, como Novo, ¿no? Yo no soy pendejo. Vez, discúlpame, pues, pero sácame a mí de ese talego. Aceptando tu derrota en la radio. No, ay, no, ¿qué? ¿Cómo no sé así? Si, pero es que como no... Somos pendejillos, no, no, yo no soy ningún pendejo. Es decir, bueno, listo, está bien. Tengo cara y tal, está bien. No, tú tal vez tú estás aceptando. Si uno puede tu contar derrota. Historias, uno cómo no va a escuchar historias de él, que seguro tiene unas maravillosas por contar. Pero la pregunta es: ¿por qué no pides un permiso a Agustín Ramírez no remunerado y le sigues la gira en 3 ciudades? No, qué pereza. Bueno. Aquí no vas a volver seguramente, pero le sigues la gira. ¿Cuánto está cobrando el tipo por las entradas? Es que yo, él me tendrá que pagar a mí para ir a ver. A mí también me tendría que pagar, ¿no? Iría a ver. No mires eso. Abono a hacer eso. Y en estos días, ¿vieron que en estos días salió a pedir disculpas por el álbum que regaló en 2014? Que eso fue un desastre. Sí. Claro, absoluto. Que entraron. Todavía los iPhones. ¿Qué pasa? Estás como... A mí todavía. Estás... Yo no sé hasta qué... Corcoviando ese carro. ¿Qué pasa? ¿Habla bien? Yo no sé hasta qué punto cualquier iPhone que se... Casi la papa en la boca, mi. Pero calma. Cualquier iPhone que se vendiera venía con el álbum del 2014 precargado. A mí a veces todavía... Me carga esa vaina y no he podido borrarlo. Yo conecto el celular al carro y se me reproduce el... Rompa patadas el celular. No, hombre. Es que a mí, yo ya no sé por qué se borró. Es muy fácil, por iTunes. Sí, lo borro por iTunes. Claro, pues es que ahí está cargado. Ese es el sistema operativo de música. Pero ya, pero yo no quiero, o sea, en la, abajo ese man. No, pero muy cansón también. Cansón, estamos hablando sí, de yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Nico Picado. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y es una mujer que se llama Laura Young. Y dijo, el marido estaba como mal de trabajo. Y entonces dijo, ¿qué pongo a hacer a este muchacho? Y entonces ya había un programa en donde una señora alquilaba a su marido para hacer tareas como colgar cuadros, arreglar televisores, abrir frascos en otras casas. Entonces la vieja dijo, oiga, pues me parece como buena idea hacer la cosa y le vamos consiguiendo chanfa al hombre. Pues hace trabajos ocasionales para mujeres, cobra 40 euros, que son hoy por hoy casi 200,000 pesos. Si usted necesita... clavar un cuadro en una pared, llama al señor. Si usted necesita trapear el piso, llama al señor. Si usted necesita abrir frascos, llama al señor. La mujer lo puso a trabajar. Pésima nota, pero usted sabe que el libre albedrío es importante. A mí me pareció magnífico. Mónica, picada. Pues una noticia que hoy, no sé... Pésima, perdón. ¿Cómo catalogarla? No. Hacia arriba o abajo, pero pues como estamos en otra sección de... Yo sé quién sabe lo que se lo sabe. Les quiero contar que Piqué, pues, sacó un video en Instagram donde dice, bueno, hace semanas, meses, mucha gente está hablando de mí, pero yo no he dicho nada. Ahora yo voy a hacer que les hable de mí. Y aparecen fotos de él cuando era pequeño. Y en el video comienza diciendo que él desde chiquito quería ser del Barça, pero quería ser el campeón del Barça. Y que hoy en día, como ya cumplió todos los sueños, tiene todos los triunfos, pues el domingo va a jugar su último partido y se retira del fútbol. Qué descanso, qué descanso. No volver a ver ese cretino. No. A ver... En el fin de año tenemos tranquilo. Programas especiales, pero nos vamos a centrar en el pasado. Exacto. Por supuesto, que me parece muy bien. Lo que ya pasó. Yo le advertí, no esperen presente, el presente lo sabe todo el mundo. El pasado. La gente olvida el pasado. Exacto. No, yo sí me alegré mucho de que ese man se saliera ya. Ya es un paquete chileno, ya. Además estaba mal en el Barça porque Xavi Hernández, el entrenador, lo tuvo que usar un poco por obligación porque se les lesionaron muchos jugadores en esa posición, pero no lo contaba con él. Rico, esos jugaron no sé cuántos partidos juntos. Claro, pues es que hicieron, no lo quieren ni poquito ya. No, hicieron parte del Barcelona de Guardiola famoso. O sea, Piqué, claro, campeón del mundo. Estaba Tarzán. Puyol. Claro, era un equipo buenísimo. Pero Piqué, claro, por lo que dice María Juliana, los últimos sucesos ha venido cayendo. Tuvo polémicas por unas conversaciones ahí que le interceptaron sobre negocios que tenían que ver con la Liga Española, ¿se acuerdan? Sí. También se le ha cuestionado mucho por el cambio de formato de la Copa Davis, que él tiene esa franquicia, en fin. Bueno, ha tenido muchos líos Piqué y está jugando muy mal. Muy enredadito está el hombre, muy bueno, enredadito. Se retira. Gracias a Dios. Jugó en Zaragoza y Manchester United también. Gracias al Señor que nos ilumina el camino para que entre sangre fresca. Ahora ese Barcelona no lo compone nadie. Que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina, que no te fina en los originales, ¡el arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Harvey Weinstein está en juicio en Los Ángeles. Hay 11 personas que lo acusan, 11 mujeres. En desgracia, este hombre, un poco gordo ya y muy acabado de 70 años, que ya cumple 23 años. El juicio terminaría la última semana de noviembre. Y si Weinstein es encontrado culpable por el jurado de 9 hombres y 3 mujeres, ¿hasta cuántos años de cárcel podría recibir? ¿Hasta cuántos años máximo? Si puso un dígito, es que fue muy rápido. Se acabó el tiempo. Bueno, aquí ponemos el purgatorio, el infierno y el cielo. A ver. Ya saben dónde es el cielo, ¿no? Le pasa a Bill Clinton. En ganzúa como su daga. ¿Qué onda con una daga? Daga samuráis. Pelo tú, bueno. Mónica, 35 años. Se va al infierno. Pues me toca mandarla al infierno. Orlando, 40 años. Uy. Purgatorio, no está resuelto esto. Dios. Me escaché, ya sé por qué. María Juliana Correa, 60. Se va a zona safe. ¿Sabes que voy a poner el cielo? Es como aquí en el pecho. Ay, hombre. Un poco gay, ¿no? Sí. Nicolás, 60 años. Zona safe, Orlando safe, menos uno para Mónica. Pero ya de 100 años, ¿qué onda? Tiene 70, ¿no? Bueno, ¿es que 5? La condena no importa cuántos años tengan, a ti te ponen la condena. Es lo ejemplarizante que pueda ser la condena. Hasta cuánto dures vivo, ya eso es otra cosa. Bueno. Léelo tú en voz alta. ¿Hasta cuántos años? 135 años en prisión. No, increíble. Pero bien hecho. Claro. Oiga, mi las noticas de hoy ajustaditas. Me tocó rellenarle, le cuento. Habían unas muy flojas. Muy ajustadito hoy. Bueno, ¿cómo queda el arepazo, preciosa paisa? Yo tengo menos 13 puntos, Orlando tiene menos 6, Mónica tiene menos 3 y Nicolás tiene 3 puntos. Como diría Jerónimo, quítame el pan, error. Si quieres, bueno, quítame el aire, pero no me quites tu risa. ¿Se acuerda de esa canción? Sí, claro. ¿Cómo quedó el arepazo otra vez que no te paré bolas? Qué pena. Yo quedé con menos 13 puntos, Orlando tiene menos 6, Mónica tiene menos 3 y Nicolás tiene 3. Bueno, ¿qué diferencia entre el último y el primero? Es que como Orlando no... Como no volvió a decir, ahora ¿no? Sí. Ahora sí. No volvió a decir Orlando. Ahora sí. Ahora sí con no volvió a decir. Claro. 16 puntos. No. ¿Qué día estamos? Estamos a 3 estamos a de noviembre. 3. Ay, ay, ay. No, pero es que ayer hiciste todos y los hiciste todos dobles también. Es en la regla de la persona que capa para ir a otros trabajos. Y no me pongas a hablar con personal. No, porque no. Eso no es arepaso, eso van otras consideraciones. No, tranquilo. Ah, pero como es del grupo, ¿no? Es la disculpa, pero es que me cita, es que es la misma organización. Pues sí, hermano, ¿qué hacemos? Que compartir con alegría. Por eso te dije, comparte. Solo las piernas. No, no. Bueno, se llama acoso laboral, ¿no? Sí, no. Está grabado. Sí, claro, al aire. Claro. Estás en todo tu derecho de caerme con toda la justicia. ¿Oíste? Y ojo que hasta 130. Oiga, y ayer le traje la vaina y no, se me olvidó que usted capaba ayer. Es que no hemos hablado, Jaime. No, y te las traje pa de una vez alinearte. Y me tocó irme con el producto. Lo juro, lo tenía aquí. ¿Quién te creo? Lo tenía. Bueno, ¿qué hacemos? No, entonces despeguemos, brother. Gracias. Bueno, vamos a leer unos tweets y después nos vamos con musiquita. A ver, muchachos. A ver. La pregunta, Niki. ¿Cuál es ese tema que aún es tabú para ti? Siempre usé juguetes sexuales a petición de mis exnovias hasta que una quiso hacer un trío con una muñeca inflable, ídola. ¿Cómo? Ah, porque esas no se quejan ni nada. Pues perfecto. Sí. Con su mirada perdida y su boca desdentada. ¿Pero qué es lo que pasa? Qué buen tuit. Con su mirada perdida y su boca desdentada, engulló lo poquito que quedaba de mí. No. Desinflados todos, la dejamos bajo el colchón del motel. No puedo con esa. No tenemos. Esto sí es, le cuento. Nota. Vamos a ponerle 5-9. ¿Por qué no 6? No, 5-9. Cuando rocé la universidad, vi y viví en silencio como algunas de mis compañeras en sus días de ovulación, ¿cómo?, se veían más hermosas, sensuales, dulces, románticas. Brillaban sus labios al hablar. Es cierto, las mujeres se ponen más lindas cuando ovulan. La fertilidad las pone bellas. Hay que huir. Hay que salir. Usted fresco, hermano. No, exacto. La serie está igualada, Jaime, 2-2. Esta noche es el quinto juego en Filadelfia. Lo veré. Oye, ¿a qué horas es hora nuestra, Diego? Qué pena preguntarte tantas cosas. Hoy sí pongo esa cosa. Eso es una delicia. 3 horas y media. Pero es en... Espérate. Es en Filadelfia. O sea, es la hora, una hora más que nosotros. Debe ser como a las 8 de la noche, hora de allá, y 7 acá. Cuéntame que de verdad me parece chévere esto. Listo, no vamos con más, imagínate. Vamos con música, Moni. Esta canción que vamos a escuchar a continuación la hace un actor. Él trabajó en El Hobbit, en Rápidos y Furiosos, en La Bella y la Bestia, en Pinocho, pero resultó ser cantante y lo hace muy bien. Se llama Luke Evans y la canción Horizons Blue. En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricante Schwarz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para 2 personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es. Momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el reconocido magnate Bill Gates está introduciendo microchips en unas hamburguesas veganas de una empresa estadounidense de la cual él es inversionista, tal como lo indica una noticia ampliamente compartida en redes sociales? Esta noticia es falsa. La compañía ubicada en Silicon Valley desarrolló una hamburguesa vegana a base de soya con el fin de ofrecer una alimentación más sana, disminuir el consumo de carne y ayudar al planeta. Sin embargo, desde que Bill Gates invirtió en esa empresa, comenzaron las teorías conspirativas sin sustento alguno. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. En los originales, una gran experiencia. Bueno, una experiencia maravillosa es la que acaba de pasar en Nueva York, en Broadway. Es la primera vez que en la ciudad de Nueva York, en un teatro, le ponen el nombre de una mujer negra. No era tan negra, pero sí era muy morena. Y fue un talento increíble. Se llamaba el Brooks Atkinson Theater. Antes era el Mansfield Theater. Y ahora es el teatro y se llama Lena Horne. Lena Horne fue una renombradísima cantante y bailarina, veterana de cinco shows de Broadway, es que a veces en inglés me confundo. Su interpretación en Jamaica le dio el Tony Award a Mejor Actriz del 58 y en 81 recibió un Tony especial por la obra Lena Horne de Lady and Her Music. Esta mujer murió en el 2010 a los 92 años. La causa de la muerte la sabe Nicolás, pero hasta que él esté en el lecho de su muerte la revelará. No la contaré. La contará. Bueno, mi hermano, entonces esto es una gran experiencia. María Julia, una gran experiencia. Pues una gran experiencia la que ha vivido Harry Styles grabando películas. Pues parece que le quedó gustando porque protagonizará My Policeman, un romance gay en la década de los 50. Narra la vida del pueblo británico hace 70 años cuando las relaciones homosexuales eran mal vistas. Y llega a una plataforma de streaming el próximo mañana, 4 de noviembre. Perfecto, linda. ¿Y Nico? Una gran experiencia es llegar al poder, cosa que le pasó a Lula. Él ya conoce un poco los intríngulis del poder, pero ha pasado algo. Ustedes saben que en cada entrega de gobierno se le da la banda presidencial, la da el presidente saliente al presidente entrante. Pues parece que Jair Bolsonaro no quiere darle la banda presidencial a Lula en público. Entonces están moviendo mucho lobby dentro de la política brasileña para ver si logran cambiar de alguna manera ese protocolo. Ya han brincado algunos. Parece que la otra solución que puede existir es que el que entregue la banda sea el vicepresidente, Hamilton Mourão. Pero lo cierto es que aún hoy, la posición de Lula es el 1 de enero del 2023, no se sabe quién va a ser el encargado de entregar la banda presidencial. La última vez que ocurrió algo de estas características fue cuando subió José Sarney al poder en el año 85, que el que le tenía que dar la banda era el general João Batista Figueiredo. Como era la dictadura, no hicieron esa ceremonia, porque Sarney fue un poco el regreso a la democracia de Brasil. Viajamos a 1985, cuando Simple Red era número uno en los Estados Unidos y número dos en el Reino Unido. La canción se llama Holding Back the Years, de su álbum Picture Book. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. Bueno, momentos y lugares mágicos, esto simplemente es una sola realidad. La próxima semana son las elecciones para definir quién se queda con el Congreso de los Estados Unidos, Cámara y Senado. Y todo, todo en este momento mágico aduce que los republicanos van a ganar. Pero hay un artículo muy importante que escribió Donna Brazile, una señora de opinión de un periódico norteamericano, donde dice esas encuestas fallan. No hay que asegurar que los republicanos van a ganar. Y se remite a cuando Donald Trump, contra todas las estadísticas en el 2016, le ganó la presidencia de los Estados Unidos a Hillary Clinton. María Juliana. Bueno, pues se iba a llevar a cabo este fin de semana el Alimentarte Food Festival en el Parque El Virrey. Este es un festival gastronómico que lleva muchos años, pero anunciaron ayer que se decidió aplazar este evento para un par de fines de semana más adelante debido al mal tiempo. Ay, claro, pues porque el clima sí estaba malísimo. Entonces, y por la tarde, que es un va mucha gente, sí debe ser un complique. Pero ¿cómo saben que en dos semanas no va a haber mal claro, tiempo? Claro, pero pues sabía, estaba casi que seguro que este fin de semana iba a ser tenaz. Y si llueve, no tiene ningún sentido el evento. Fíjate el día porque que eso es al hoy, aire libre. Pero hoy no llovió, por ejemplo. Ayer llovió todo el día. Y ayer y hoy no ha caído una gota, al menos por acá. Bueno, es verdad. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás. ¿Cuál es ese tema que aún sigue siendo un tabú para ti? Las adicciones, los fetiches, por ley todo el mundo tiene sus gusticos raros, unos más complicados que otros, esturgarse la nariz o rascarse donde no se debe. En ese tema es un verdadero tabú porque nadie va a reconocer que tiene sus gustos culposos, ¿no? Bueno, vamos a ponerle 5-4. Que en algotas dice, hola, el Alka-Seltzer, pero intravaginal. ¿El ¿cómo? Amigo, eso lo resuelve todo, dice él. O sea, yo conocí el Holz, pero el Alka-Seltzer. Oh, Dios mío, qué es esto. Nota, Nico. 5-4. Debe sentir muy raro. Y el Holz no me gustaba mucho. Sí, Jaime, a las 7 es el partido de béisbol. Para mí el tabú es que una persona que habla Spanglish no sepa conjugar el verbo negociar y haber, Nico. ¿Sabe a quién me refiero? Nota, Nico. Bueno, 5-8. Tener que lubricar y sondear las bolitas chinas a petición de la fémina los ¿cómo? Viernes en la noche. Me da cosita, Ortiz se pone irritante. Y tengo la vasectomía este mes. Qué tabú, hermanito, pico a la reina del metaverso. Ay, un besito. Y tabú es cuando mi padre me habló. ¿No, Tanico? 5-4. Para uno de 5-9 violento, ¿no? Bueno. Le puso 5-9 a uno, ¿no? Sí, a uno 5-9. Mi tabú es... No, dos. Van dos con 5-9. Mi tabú es cuando mi padre me habló de su amigo de mil batallas. Había perdido la guerra y muerto en una faena con mi querida madre. Oh. A pesar de querer reanimarlo con la famosa pastilla azul, él siguió muerto y desde ese momento ese tema me origina muchos sentimientos encontrados. Uy, muy polémico, 5-4. Roberto Bello, la virginidad de mi suegra. Nota. No, hombre, tranquilo, Roberto, hombre, 0-1. Este es otro tema que para mí es tabú. Y a mí me pasó una vez de frente y me atortolé. ¿Qué? La práctica swinger. Soy a la antigua, soy de una sola pareja y no me gustaría ver que a mi esposa otro hombre la estuviera. Sí, sí, yo tampoco. Fuerte, muy fuerte. A mí me pasó una vez. ¿Eh? Yo creo que yo tampoco de frente. Podría. No. Hacemos, yo empecé a temblar. No, pues claro. Y pues, mi pareja me miró como... ¿Qué hubo? Hágale. Sí, hágale, hágale mismo. ¿Sí o no? A ver. Listo, ahí vamos. El turno a esta hora, a las 6:21, es para la música. Vamos con Candace Woodson. Ella es una cantante estadounidense y tiene un nuevo álbum llamado Perfect, que de hecho lo lanzó hace pocos días, y este fue su primer sencillo, Still the Night. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, Viaje a las estrellas. Permítame, pero es que... Pero es que como estábamos ahí que... Que la mano dura. Que chancleteando, que dele, que... No, la cortina, es que... que corra el visillo, que... ¿Qué pasa, brother? ¿Qué? ¿Lo echamos? No. Este es un viaje a las estrellas porque se fue un poco de gente, 300. Se fueron a las estrellas a ver a Dios. ¿Quién? 300. ¿En dónde? En la peor masacre racista de negros que ha existido en Estados Unidos. Pero se pudrió Tutti. Es la masacre de Tulsa. Ah, esa sí me suena. Haré paso express, rápido. Uy, ¿ah? No, pero... No, este es express, va a ser 4. O sea, express. ¿He hablado? Sí, hablado. ¿Hablado? Express. Ah, bueno, bueno. Wow, Orly. ¿Qué hubo? Haré paso express. Ah, no, pero no lo presentes. No, o escrito porque... Lo que quieras. Pues escrito porque es que si no se le pegan a uno las buenas respuestas. Ay, no, pues. Ay, no, cálmate. Bueno, es que hoy fueron encontrados... 24 cuerpos, esqueletos, sí, de esta masacre que fue en 1921. De esos eran 19 adultos y 5 bebés. Ay, no. Cuerpos pequeños. Qué horror. De color negro. Qué horror. El descubrimiento es parte de una investigación de una masacre en la cual un mafioso violento de raza blanca odiaba a los negros en Tulsa y destruyó más de 1,000 casas y rompió negocios y mató a todo el mundo. Se certificaron en aquel momento 26 muertos. Pero con el tiempo van abriendo fosas. Encuentran más. Y hay más cadáveres. Se calcula más que son 400 que ya, fueron a encontrarse con Mombasa. Con el señor. El señor Mombasa, ¿qué habla? ¿En qué estado americano queda Tulsa? Tulsa. Acuérdense, solo la pista es que los estados que eran odiando mucho a los morenos quedaban en una parte de Estados Unidos. Bueno, 40 segundos. Es que no sé cómo se escribe. No, si no sabes, yo te voy a hablar de últimas, tranquila. No, de primeras. Música. ¿Has hablado? No, he escrito. Acuérdense que Estados Unidos tiene una parte que no es, que no fue tan racista, y otra parte muy racista. Por lo cual ese estado está en esa parte muy racista. Es express. Esto quiere decir que no castigo entonces, a nadie entonces, a menos de que pongan Puerto Rico. Claro. Sí. Ahí sí me pongo mal. Sí. Me pongo mal. Texas. Nicolás, cerca. No suficiente cerca. María Juliana, Oklahoma. Tacho. Qué papelón, tan tachado. Puesto aquí antes. No, era el mismo, pero escrito diferente. Orlando, Iowa. Espérese un segundito. Espere, no, pero es que estamos con tiempo. Entonces, un programa bueno es por eso. Iowa. Tenemos un problemita ahí. No, resulta que es ciudad y nada más por las de Des Moines. Ay, tranquilo. Estás en zona segura. Y Mónica, Washington. Eso por allá no había ni uno. Eran todos chinos. Washington es allá arriba, hermano. El estado de Washington. Sí. Te salvaste. Sí, el estado. Si estabas pensando en la ciudad de Washington, no, menos uno. Pero Washington es el estado cuya capital es Seattle. La respuesta correcta la tuvo María Juliana. ¡Un punto! ¡Bien! Yes. Oklahoma. Los originales. Wow, los demás están en safe. Sí, perfecto. Están en primera base. Segunda y tercera base. Perfecto. Los viaja a las estrellas, Nicky. Bueno, viaja a las estrellas, el discurso que dio el Papa en Bahrein, ¿no? No, me pareció un gran discurso. No, ¿cómo que no? Es que los viajes a las estrellas son relativos para el que los mire. El hombre se le plantó a la familia real de Bahrein y les dijo, vea, aquí tenemos que mirar que no haya discriminaciones, que los derechos fundamentales no sean violados, sino que sean promovidos, y que por favor se elimine la pena de muerte y el respeto a las condiciones de los trabajadores aquí. Es que desde el 2017 volvió la pena capital a Bahrein y ha habido desde ese momento 6 ejecuciones de la pena de muerte. Y hay 26 personas que están en el corredor de la muerte esperando su destino. El Papa se lanzó en un lugar que solamente tiene en su país 2 iglesias católicas. María Juliana. Bueno, pues la NASA está planeando contratar un vehículo especial que se llama Lunar Terrain Vehicle. No es de ellos, es subcontratado, que eso es lo que ha despertado como mucha curiosidad, para que los astronautas puedan ir mucho más allá de lo que ya han llegado en la Luna. Esperan contratarlo para el próximo año y dicen que a través de este vehículo va a ser mucho más fácil hacer descubrimientos importantes que apoyen el desarrollo del descubrimiento del espacio. Mónica. Pues es que el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA captó al Sol sonriendo. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, yo veía la Luna y yo le veía cara. Yo no sé si a ustedes les pasó. Pascal no, eso solamente se ve en tu metaverso. No, pero... El sol es difícil porque, por supuesto, uno se encandería. No lo ve. Claro, no lo ves. Es imposible verlo. Entonces, pues ellos dicen que esto se da por visos de luz ultravioleta que se vuelven como parches oscuros en el sol y se conocen como agujeros coronales y son regiones donde el viento solar rápido brota hacia el espacio. Entonces, busquen la foto. Es bastante tierno. Es muy linda. No, sí. Es como el sol, como pero, ¿sabes? Marcado sus ojos y su boca. Parece el sol de los Teletubbies. Sí, claro, ¿ah, que sí? Sí, sonreía de verdad. Menos mal, yo no veo la cara esa porque me pongo mal. Bueno, tranquilo, hombre. Nico, el tema del día. ¿Cuál es ese tema que aún sigue siendo un tabú para ti? Rosa Benítez Pernanco. Uh-huh. A ratos me dan unas ganas de montar un puesto que se llame A la Orden Las Arepas. No sé qué me pasa, pero últimamente a mi carro se le está saltando la segunda. Pero sigue siendo un tabú. Se refiere a las fluidas. Bueno, tranquilo. Nota. 5-4. Las arepas. En Venezuela le dicen las cachapas. Y por ende, las que hacen arepas son areperas y las que hacen cachapas son cachaperas. Fluidas. Es un término muy local. O sea, que ahora le gustan las chicas, es como lo que entiendo. Como que le dan ganas de juntarse con una chica. Como que de repente le atrae una mujer. Una arepera, es el nombre mítico urbano. Sí, procas. De la palabra lesbiana. Exacto. Claro. Y una cachapera es en Venezuela lo mismo. El término procas es ordinario. Exactamente, muy ordinario. Y bueno, con esto le damos paso a música. Vamos con una canción de Charlie Puth. Este tema lo lanzó en el 2017 de su álbum Voice Notes y la canción se llama Attention. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Tenemos homenajes lindos hoy. Vámonos con... espérate, Orlando Rivera. A ver, Orlandito dice... En un día como hoy nació Alfredo Stroessner. No me diga. El dictador paraguayo. Claro, dictador paraguayo. Estuvo que hasta el 90. Michael Dukakis. El 33. Candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Mal. Eso fue contra George Bush, papá, ¿o no? Y no, mire lo que salió aquí, Gerhard Müller, futbolista alemán. Tanque Müller. Número 13 en la espalda, el bombardero de la nación. Hizo goles en el Mundial del 70-74. Bueno, tuvo unos problemas muy graves de alcoholismo y eso le costó. Bueno, estuvo también en la entonces Liga de los Estados Unidos, que no era la MLS como la conocemos hoy, sino era como una especie de cementerio de grandes futbolistas, donde llegó Pelé, donde llegó Giorgio Quinaglia, llegó Cruyff, bueno, George Best, y él llegó en esa camada, si no estoy mal. Perfecto, Nico, es que pensé que iba a hablar mucho más, pero no, estuvo decente con la audiencia. Es que como ahora usted dice que breve, que tal, que, man, listo. En un día como hoy, imagínese. ¿Quién? Nació John Barry. No me diga. Sí, él hizo esta banda sonora, se ganó 5 premios Oscar y se le dio la orden del Imperio Británico. Sir John Barry. Sí. Vamos con James Bond primero. El tema principal lo hizo él. Este tema es del 62. En un día como hoy, nació tal vez la eminencia médica más importante en la historia de la humanidad. El doctor Manuel Elkin Patarroyo. Uy. Hombre, de pie, señores, por favor. Nunca resolvió el bollo ese que tenía, ¿no? Malaria, ¿no? ¿Se acuerda? Pero no pudo. Año 46. Y se acuerda que él en algún momento, en la plena crisis, fue designado por el gobierno como para hacer una vacuna o diseñar una vacuna contra el COVID, ¿recuerda? Sí. Fracasó. Y sí, no. Él no es un hombre de resultados buenos. Él hay que darle mucho tiempo. Y es de la banda de Bono, ¿no? Bueno. En un día como hoy nació Larry Holmes, boxeador grandote, con mundial, Marvin pesado. Hagler, esas peleas 1949. Legendarias. Nació Robert Miles, compositor suizo. Nació Kendall Jenner, modelo americana. Y en un día como hoy nació Murió Paul Mauriat. No me diga. Director de orquesta francés de música ligera. Magnífica música, música estilizada. La música estilizada de emisoras El Dorado. Claro. Junto a Mantovani, Fausto Papetti, Percy Fate, Bert Kampfer, Hugo Montenegro. Todo eso, Waldo de los Ríos. Julio Sánchez Vanegas en emisoras El Dorado, 1130 kHz, HJCO. No, qué cosa hermosa. Qué lindo. Paul Mauriat, y en bueno, homenaje a doña Josefina. Viuda de Samper o Josefina Camargo, creo que se querrá llamar mejor. Sí, yo creo que sí, mejor. El tema más famoso de él, muy antiguo. Divina canción. Love is Blue. No, qué belleza. Y después venía en qué linda. El Dorado. Y ahora Barry White, Can't Get Enough of Your Love. Y todo el mundo cambiaba Radio Fantasía. De inmediato. El Loco Guzmán. Claro. Bueno, vámonos con. Más notas, hermano. Miren, en un día como hoy. ¿Quién? Nació Kendall Jenner, ya la leí. Sí, Kendall Jenner. No, pero es que está muy bella. 1990. Es la más linda para mí. Henri Matisse, falleció pintor francés. Claro, pintor. Falleció en el 54, hombre. Dolph Lundgren. No me diga. El de Rocky, el señor claro. ruso. Sí, Draco. Sí, Draco. Iván Drago. ¿Drago? Iván Drago. Que fue el que mató a Apolo y se inspiraron en la siguiente película del hijo de Apolo. Es correcto. Drago ídolo, casado con Brigitte Nielsen. Que era lindísima. Poco plástica. Ella era una chica plástica. Bueno. No, pues linda Brigitte Nielsen, ¿no? Rocky, la película Rocky. Ay. Rocky 3, creo. Sí, creo que es 3, ¿no? No, 2. ¿Dos? ¿Dos? No, no sé. O 3, que la pelea se hace en Moscú. ¿Cuándo es con Mario Baracus? ¿Recuerda? Con Mr. T. Eso se llama A-Team. Sigamos. Los magníficos. Con George Peppard. En un día como hoy, nació John Barry. Para mí la canción más linda de muchas del cine y premio Oscar de la Academia Mejor Banda Sonora, la película basada en la vida real de Isaac Dennison, una escritora danesa muy famosa que interpretó Meryl Streep al lado de Robert Redford en unos pasajes bellos en África. Out of Africa, de Sidney Lumet, ganadora de 7 Oscars. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, este va doble, pero los dobles son muy claros. El primer punto, voy con toda muerte. Y el segundo es solamente para el que gane y menos dos para el que... Brutalice. Ok. O sea que el segundo es como un añadido ahí para el que sepa mucho. Powerball. Les dije que el Powerball está en 1.500 millones de dólares y juega el sábado. ¿El sábado? Bueno, a ver si le doy tiempo. Pues este sería el Powerball está en la estratosfera. Y pues este sería uno de los récords más grandes para una sola persona. El último Powerball se lo ganó en el 2016 entre tres y se repartieron 1.586 millones de dólares. Muy buena plata. Entonces yo les dije que eso a uno se lo pagan a 30 años, anualmente una cuota, y va subiendo el 5% cada año, para que calculen bien. Después de eso pagan impuestos. Pero también uno le dice, por favor, páguenme en efectivo. Sí. Hoy con 1.500 millones de dólares, ¿cuánto le dan a uno en efectivo en un solo cheque? Después paga impuestos. ¿Cuánto le dan en un solo cheque hoy si gana 1.500 millones? Yo ya lo hice, pero con cifras anticuadas. Cinco segundos. Manos arriba. Pantalones abajo. No. Qué buen chiste. Cantinflas. Bueno. Tengo emoción de Nicolás. No. La última vez hicimos uno. Sí. Pero era 600 sobre. Y pico millones. Uh-huh. Mónica, 800 millones. No. María Juliana. Uh-huh. María Juliana, vamos a ponerla en el cielo. O sea que me la pongo en mi tetilla. Ay, no. Bueno, bueno. A ver. Orlando, 720. Vamos a ponerlo cerca a mi tetilla. Ay. Qué porquería. María Mónica, 700. Se va para allá. No, no, se queda ahí. Y Nicolás, 731. En mi tetilla. Vamos a hacer cuentas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué es eso? A ver, Nicolás, 731. Ajá. Menos. Entonces, María Juliana. Pediste 800, ¿no? Se va para la B. No. Y Orlando Rivera se va para la B, pero nadie pierde un punto. Y es un punto para Nicolás Samper. En los originales. Era fácil. Buena, Calvo. Pues era como cuestión de calcular. Ay, no. Lo saco de mi blusa. La respuesta correcta es 745.9 millones de dólares. Nicolás estuvo a 14.9 millones. La más lejana. Yo. Pero bueno, no. ¿Castigamos? No, puse 600. Pues llegué a 700. Estoy sobre la cifra. ¿Qué opina? ¿Le damos menos uno? ¿Pero si es Moni la más lejana? Sí. Sí, puse 700. ¿Pusiste 700 y 730, 20. Pero no. 800. ¿Tú pusiste 800 o no? Sí, pero él está. Mm. Él está más cerca. Ah, no, Orlando está más lejos. No, yo. ¿Por qué? Porque no. 800 a 740. No, es que 800. Por eso, María Juliana, es 800. ¿Castigamos a María Juliana? No, ¿por qué? ¿No? ¿Una votación? No. Oh, no. No, Orlando, no. Yo no voto, usted no. No. Parte número 2. Esta es la segunda parte que está muy buena. ¿Cuánto se gana una persona que compra un billete de la lotería que juega el sábado 1.500 millones? Y acierta 3 de los 5 números sin el número de la serie, que es el Powerball. Claro, que acierta 3. O sea, 3 de los números básicos, sí. Que son 5. ¿Cuánto le paga la lotería? Les voy a dar 40 segundos. Y esa china está ahí buscando cosas, mire. Mira, mira. Mírala ahí. 40 segundos, empata musiquita. Ok. Tranquilos, yo soy un hombre. 3 de los 5 sin el de verificación. Verificación no, se llama Powerball. Es de 1 al 25. Listo. Se va a acabar en 10, 15 segundos. Si hace los 5 más el Powerball, se gana 1.500 millones de dólares. Uh-huh. Si hace los 5 sin el Powerball, 1 millón de dólares. Pero este hizo 3. Estos son 3. Son 3. Sin la serie. Sí, sin Powerball. Lo dije claramente. Sí, por eso, ¿no? Estamos ratificando. Claro, estamos. ¿Vuelvo a usar esta parte o no? Sí, claro. Me parece que es una gran modalidad. María Juliana Correa, 350 mil dólares. Se va para el infierno. A la mierda. No, ¿de dónde voy a parar? Sí, después, ¿por qué? Después pensé, no puede ser proporcional porque sacar 3 números no es tan difícil. No es tan... Claro. Oh, pero, Orlando es... Rivera, 50 millones de dólares. Es a mí denme 3 de esas baloticas. Con eso quedo yo. Queda uno libre. Feliz. Mónica, $280. $280. No, 280 millones. Perfecto, te lo valemos. 280 millones de dólares. No. No, tú no querías decir eso. No, no, sí lo digo. 280. No, ¿qué? 280 millones. O sea que me salvé. No. O sea que me salvé. Está grabado. Está grabado. Y Nicolás 75. No quería decir eso. Está grabado. Ahí está grabado. Está grabado. Está menos Muni. Dos para Muni. Gracias. No. Gracias, Muni. Qué salvador. Me sacó del infierno. Qué salvado de berraca, ¿viste? Me sacó de la paila mocha, güey. Los solitas. Me cogió así del pelo y me ve una jalonía hacia atrás y chao. Salga de ahí. La respuesta. Si gana los cinco números más el Powerball, 1.500 millones de dólares. Si gana los cinco números, 1 millón de dólares. Si gana cuatro más el número de Powerball, 50 mil dólares. Si gana cuatro números, 100 dólares. Si gana tres números, 100 dólares. Más el número del Powerball, ¿no? Sí. Si gana tres números, 7 dólares. Claro, sin el Powerball, sí, es que es muy fácil coger tres. Si gana dos, 7 dólares. Si gana uno, 4 dólares. Y si gana uno más el número del Powerball, 4 dólares. No, nada. Tu performance es absolutamente tenebrosa. No, yo quería decir 280 dólares. No, no, no, tuviste dos. ¿Está la grabación? Cristian. Me confundiste. Estás convencido de que dijo, me ¿no? Me confundiste. María Paula Aguas dijo 280 millones. Yo dije 280 y dijiste 280 millones, quise decir. Su opinión, Nicolás. Se fue a la B, a la C, con esa respuesta. Pero con esos premios le va uno mejor jugando el chance. Sí, exacto. Coge uno la pata, coge la no sé qué. El chontico, el chontico. El chontico. Uno gana uno más ahí. Claro. Claro. Si uno se gana un número, no gana nada. Tiene que tener el Powerball. No, claro. ¿7 dólares? No. O si tiene el Powerball solo, 4 dólares. Eso es lo que quise decir, me equivoqué. Un número sin Powerball, 4. El Powerball solo, 4. Y tres números, pues se le entregan sus 7 dólares de rigor. Sus dolaritos ahí tranquilos. Claro. Muchachos, ¿cómo queda el arepaso, María Juliana? Yo tengo menos 12 puntos, Orlando tiene menos 6, Mónica menos 4 y Nicolás 4. ¿Qué diferencia entre el último y el primero? El primero, turututú, 16. 16. Bueno. Uy, quedé cansado, estuvo. No, yo también. Claro, tuviste que dar liquidada. Mal. Qué un arepaso. Se pueden recuperar. Bueno. Vamos a nuestros compromisos y ya volvemos. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. ...60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete... ...y estas son las noticias de la hora en la FM. La Cámara de Representantes denunció más de 20.000 ataques cibernéticos durante la discusión de la reforma tributaria. En un comunicado aseguran que se pudo contener cualquier vulneración al sistema de votación. Y atención, porque la movilidad en Bogotá continúa colapsada tras el cierre de más de 11 estaciones de Transmilenio por vandalismo en medio de las protestas de grupos de mujeres feministas, estudiantes y docentes. Cientos de personas caminan a esta hora hacia sus hogares. Leider Joanny Noscue, alias Majin Buu, habría sido desenterrado por disidentes de las FARC para ser trasladado al municipio de Suárez, en el norte del Cauca, donde se habría llevado a cabo un homenaje y posteriormente su entierro. En noticias internacionales, unos 4,5 millones de personas se vieron privadas de electricidad en Ucrania debido a los bombardeos rusos contra las infraestructuras energéticas del país, según indicó el presidente Volodymyr Zelensky. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pasando el charco. En los originales. Bueno, esta noticia sí que es rara. A ver. Porque están haciendo una protesta a la Congregación Católica de las Hermanas Carmelitas Descalzas. ¿Cómo? ¿Ustedes las han oído alguna vez nombrar? Sí, sí, claro. Las Carmelitas. Exacto, las Carmelitas Descalzas. Pero no, o sea, no necesariamente tienen que tener descalzas, como que las Carmelitas también son famosas. Bueno, en este caso son las Carmelitas Descalzas. Ok. Están en este descalzas, caso, ¿no? No, están descalzas, punto. Ok, bien. En La Habana, en Cuba. Mm. ¿Por qué? Imagínense que, obviamente ustedes, para quienes hayan visto el rito católico, pues en el rito católico se lee la Biblia, se lee la primera lectura, si es domingo se leen dos lecturas, se lee el Evangelio, después es el credo, después la elevación y después... Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro y después, ¿qué viene? La hostia. Sí, el perdón. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El arrepentimiento. Cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Exacto. Bueno, pues hay escasez de harina en La Habana. ¿Y eso saben qué ha determinado? Que no puedan hacer hostias. No hay hostias. ¿Y entonces? Pues ¿cómo celebran misa si no hay hostias? Las harán de otra cosa. Un poco no, ese es el de maíz. Es simbólico, no necesita comerse eso, sino realmente estar en comunicación con Dios y decirle, Señor. ¿Esa harina, las hostias son de qué? ¿Harina de trigo? Creo que sí. Sin levadura. Las van a hacer de harina sin de levadura, maíz. ¿No? Sí, pero... Ahí les tiré el dato. Pero fíjate, pero están metidos en un cabello porque no hay harina de ningún tipo. Los bloqueos que ha tenido Estados Unidos frente a Cuba, uh-huh, siguen afectando a la isla y en este caso el asunto es que no hay harina para hacer hostias. Así que podéis ir en paz. ¿Quién tiene pasando el charco? Yo tengo. Resulta que la Corte Suprema de Noruega hoy sentenció la práctica del sugar dating. ¿Cómo? Esto consiste en alentar encuentros entre hombres de edad, grandes, adinerados, por supuesto, con mujeres jóvenes. Porque esto entra en el ámbito de una ley que prohíbe transar servicios sexuales. O sea, en Noruega están diciendo que el sugar daddy es una prostitución. Claro. Es un intercambio de favores sexuales. Y es que en Noruega, en el 2009, ellos prohibieron la compra de servicios sexuales. Todas las aplicaciones que tuvieran que ver con prostitución, pues estaban totalmente prohibidas. Así que hoy el sugar daddy entró también en Noruega a ser totalmente prohibido. Prohibido. Y al mismo tiempo el sugar dating. Es decir, no solamente que usted se encuentre... con el sugar daddy, sino también que mejor dicho, no que tengan una relación estable, sino que tengan un date. Pero ¿cómo van a determinar si línea? Es una figura de sugar daddy o es una pareja que se enamoró y ya está. Bueno, pues, se están conociendo, pero sin intereses económicos de por medio. No, pues porque seguramente difícil, tiene que haber una transacción, ¿no? Tienen que detectar que hubo un pago. Digamos que esto fue porque en el 2009 a un noruego le encontraron envíos a una chica menor de edad. Ajá. De sumas importantes y compras de cosas también importantes. Y me imagino que la esposa, porque de pronto la chica se la pilló. Exacto, lo denuncia y ahí es donde empieza a decir la Corte Suprema como bueno, aquí está pasando algo raro y le dieron 1 año y 10 meses de prisión al sugar daddy. No, a la menor pues no le pueden hacer nada. ¿Pero menor de edad? Menor de edad. Bueno, es que eso es otra cosa. Menor de otra edad. Vuelta, sí. Tienen que ser menor de, o sea, estamos hablando de menores de edad. Pero eso fue en el 2009. Ahora... no, digamos que aquí no, en la nota no me aclaran si es el sugar dating con menores de edad, pero sí menores de 20 años, que para Noruega es la mayoría de edad. Entonces siguen siendo menores de edad, claro, ahí sí se entiende un poquito la ley. Y María Juliana, ¿tienes algo de Pasando el Charco? Sí, ustedes conocen esta red social que se llama Tumblr. Sí. Es microblogueo. Sí. Pero antes era muy fuerte, ahora ya no tanto, ¿no? Sí, bueno, perdió pues, como fuerza. Es microblogueo y red social, y efectivamente sí ha perdido como fuerza, pero justamente está tratando de sacar la cabeza del agua porque ha cambiado las normas de comunidad y ahora volver a permitir el contenido que incluye desnudos, pero con limitaciones. Los tipos dijeron, ya es por acá. Exacto, claro, por aquí, OnlyFans. Por aquí está el billete. Yo tenía un Tumblr. ¿Sí? De carros. También. De carros. Yo de nunca fotos de carros. De música he tenido. Me parece chévere la explorar. Bueno, ahora pueden publicar fotos e ilustraciones, pero ese contenido tendrá que estar etiquetado pues con ciertas palabras como mature o temática sexual, para ellos poderlo de alguna manera filtrar y que no le llegue a los menores de edad. Dice, ahora damos la bienvenida a un rango más grande de expresión, creatividad y arte en Tumblr. Mire, pues, porque sí, Tumblr era como de cosas de arte y vainas. Uh-huh. Yo tenía, lo que les digo, yo tenía un Tumblr de carros. Pero pues ya como empezó era como pero era más como blog, uno escribía. Sí, uno ponía sí, la foto y era como un blog. Un microblog. Era la mezcla entre Instagram y un poco Pinterest. Sí, exacto. Porque era uno podía como pinear sus fotos, es decir, como sostenerlas, pero al mismo tiempo describirlas. Sí. Súper cool. Bueno, Moni, vamos con música. Sí, vamos con Gloria Gaynor. Todo el mundo conoce a Gloria Gaynor por I Will Survive, pero no saben que ella pues grabó una versión de los Jackson 5 de 1971. Ella la sacó en 1974 y le fue muy bien. Ella llegó al número 9 con esta canción que vamos a escuchar. Se llama Never Can Say Goodbye. En los originales, El Mundo al Instante. Ok, hablemos de Elon Musk. Sigue hablando cosas sobre su propiedad de Twitter. Y dice que eso de sacar a la gente de Twitter a partir de hoy va a ser un proceso muy demorado que pueda llevar varias semanas. Y bueno, dice, qué bueno, ¿cómo así? Y él dice, Twitter continuará combatiendo el odio y el acoso y la integridad de la policía. El jefe de Tesla, el presidente y dueño, dijo que no van a prohibir permanentemente a los usuarios y que va a reversar pronto el veto a Trump después de que fue acusado de incitar a violencia el 6 de enero en el Capitolio. Dice que para sacar a alguien va a ser muy difícil y que se va a demorar mucho la decisión de sacar a alguien y no así de un día para otro. Básicamente, él está a favor del discurso, ¿no? Yo claro. Quiero complementar la nota con que no hay junta directiva en Twitter. Ya no hay. No hay nadie, único, ¿no? Un comité. Ya no hay. El único que toma las decisiones es él. El único. Pero si la empresa es de él. Sí, exacto. No importa. ¿Si es de uno? No, pero ¿por qué va a ser junta directiva si es de uno? No, pero tranquilo. Hay gente que tiene empresas de ellos y que igual montan como ahí, no accionistas, sino personas que no, saben de temas que... Una junta directiva no es de accionistas. Representan a los accionistas. Eso sí. Esas personas siempre, y entre más acciones tengas, exacto, más puestos más tienes votos en la junta. Y también otra cosa es que Amber Heard ya se fue de Twitter. Ella sí, porque ayer nos contaste que unos eran como, claro, hoy. No, ella sí ya se fue. Pero ya se fue de verdad. Ya se fue. Amber Heard también es nada. Sí, pues no. No, y pues así que sea Paurita muy adorada, no sí, creo, exacto, la verdad. Yo creo que o sea, también fue porque es como la... que Shakira se vaya de Twitter, no pasa nada. Yo estaba leyendo en estos días que está viviendo como en Mallorca, incluso bajo otro nombre. Amber Heard. Claro, es que tuvo que desaparecerse del planeta. Pues como unas vacaciones. Pero ahí pagó los 15 millones que nos debían. No sé si los pagó o no los pagó, pero está viviendo en España. Usted está pendiente de la plata que nos deben a Johnny, ¿no? Estamos ahí pendientes, ¿no? Hay que caer con todo el peso de la ley sobre ese dinero. María Juliana. Bueno, pues estábamos hablando el martes de Taylor Swift, de todo lo que logró en los charts, y hablamos también que va a ser un tour mundial, pues ya se supieron muchos más detalles. Por ejemplo, que el tour va a empezar en Estados Unidos, que va a incluir tres bandas estadounidenses que son Paramore, la banda de indie pop Muna y la banda Haim, además como otros artistas que la van a acompañar. Por ahora solamente están las fechas de Estados Unidos, comienza en Arizona el 18 de marzo del 2023 y finaliza esta primera parte parte el 5 de agosto del 2023 en Los Ángeles. Perfecto. Nico. Adele. Uy, no. Lanzó hace poco canción, ¿no? La semana pasada. Es que lo curioso es que le hice, pues, fue invitada a un programa y los fanáticos le hacían preguntas online, entonces dejaban como un video grabado, alguna cosa así. Y a mí, para que me lleven a ese programa, me tienen que llevar amenazado de muerte. No, pero espere un momento. Y de pronto, una de las fanáticas le dijo, Udale, en vez de Adele. Y ella dijo, por fin alguien ha pronunciado bien mi nombre. ¿Qué? ¿Todo el mundo qué? Llevan años pronunciando muy mal mi nombre. Mi nombre no se pronuncia Adele, como dicen ustedes. Se pronuncia Udale. ¿Y es que de dónde es? ¿Africana? No, sí, ¿cómo así? I don't know. Sí, iba a decir yo. Ya es, eso es puro, es eso es todo montado por usted. No, sí, yo lo leí. No, no es montado. ¿Pero cómo Adele es? Es cierto y están los audios. ¿Es africana? Uy. Tiene pinta. Esos Udale. Son muy africanos. Udale. Eso es un cuento de Nico. No Adele, sino Udale. Lo pongan en un traductor y Adele se dice Adele. Pero bueno. Pero es que ella es de orígenes. De orígenes senegaleses. Senegaleses. Exactamente. No, sí, por su. Muy morena. Negrura, sí, sí, claro. Su pelo es un camuflado, un claro, afro. Claro, rizado, muy... esos rizos impenetrables. Sus dientes blancos como perlas, sus encías. Como si fueran teclas de un rosadas. Piano. Su color, su tez es de color ébano. Exacto. Negro. No me extraña, la verdad. Su ancho sí se parece mucho a las senegalesas. No, deje, tranquilo, hombre, deje. Las mamás senegalesas son robustas. No, deje, Yusundur y todo ese combo ya. No, ese es un man, hombre. Pero es de Senegal. Claro. Por eso. Y a Liu Cissé también deje ese combo. A ver, Mónica. Pues se le vio el miércoles, es decir, ayer a Cher con Alexander Edwards. Cher tiene 76 años, Alexander Edwards tiene 36. No me digas. Y salieron del famoso lugar. Noruega, no puedes hacer eso. En West Hollywood, California. Alexander Edwards es del exnovio de Amber Rose, que pues es una chica joven, modelo, tan. Y bueno, la fotografiaron, sale ella, pues linda, pero ya, pues muy grande, ¿no? Y como cogida, como está cogida Madonna, como con todos los ganchos aquí posibles. Claro, o sea, la piel toda templada. Y bueno, ¿quién es Alexander Edwards? Es un productor musical. A la comida llegó Tiga, que es como un rapero también súper importante. Y Alexander ha sido parte de producciones, bueno, él fue parte de Def Jam Recordings, que es un sello discográfico, también hace parte de Universal Music Group y ha producido canciones para Jay-Z, para LL Cool J, para Mariah Carey, para Rihanna. Es un chico muy joven que ha hecho muy buenas cosas en la industria musical. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta de hoy, que es, ¿cuál es este tema que aún sigue siendo un tabú para ti? David Felipe dice el adulterio, que está tan de moda como San Jeff Bezos y el dragón. Eso daña la vida de la gente y la hace sufrir. No tan hombre 5-4. La pornografía y las cuentas de OnlyFans son de depravación y llamadas a la perversión. Y hablar de los swingers, modelos webcam y toda esa porquería. No, hombre, tranquilo. El tabú con que no hemos podido, con todo respeto, es hombre con mujer y mujer con mujer. Pues en este tiempo ya es muy común, donde los vemos a toda hora y en todo lugar. Bueno, esto es con todo el respeto que ellos merecen. Cucho, no lo puedo leer y ya, ahí quedamos hasta el final. Bueno. Nico, escoja los ganadores. Exacto. Y por lo pronto, vamos con música. Ah, pensé que iban a dar el ganador de una. Igual que Emilio esta mañana. No, déjelo. Robert Palmer. Es imposible superarlo. La canción se llama Johnny and Mary del 1980. En los originales, los fluidos. Desayuno, hombre. Almuerzo, mujer. Medias nueves, castor, onces, ciprés. Comida, paso por hoy. No, sí ve, Nico, por eso es que se dice lo que se dice. Escucha, escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. Bueno, ahí le dijo, le dejo eso para los fluidos. Bueno, Dwayne Wade es un importantísimo exjugador de la NBA, National Basket Association. Y él fue demandado por su esposa porque a él mal le dio para efectos comerciales de sacar utilidad, y ya he tenido contactos con varias compañías, oportunidades de mercadeo, y ya estaba cerrando un negocio con Disney. Sí. Con su hija. Porque dijo, le voy a cambiar el nombre y el género. ¿Qué? La voy a volver fluida. No, pero ¿por qué la va a volver porque fluida? Porque quería ganar plata con eso. No, pero el tipo que le que está y haciendo. Y la chica se llama Saya. Sí. La quería volver hombre, sí, fluida, transgénero, y cambiar el nombre. Y la mamá está en una pelea tremenda. Ella se llama Siobhan Funches Wade. Pero es que con esos nombres también. ¿Qué le pasa al tipo? Y dice que Sada Wade tiene que esperar hasta que tenga la mayoría de edad para decidir ella, para cambiarse su nombre y si claro, quiere su género de identidad. Actualmente Saya tiene 15 años. No, pero hombre, qué confundida tan brava. Es que el hombre quiere dinero porque ya no juega más basketball. Y esta noche tenemos a los Philadelphia Phillies y los Astros de Houston en el tercer, en el quinto partido, y van 2-2. El que gane 4 de 7 es el campeón de la serie. Nico, fluidos. La frase fue, ¿qué elegir? Soy los dos a la vez, pero también ninguno de ellos. Ese es un filósofo de alto nivel. Un filósofo fluido. Estamos hablando de Nick Deal. Él va a correr el 6 de noviembre la maratón de Nueva York, pero no va a estar ni en la categoría masculina ni en la femenina, porque él dice, qué pena, pero es que yo soy no binario. Entonces va a correr en esta tercera categoría, que por supuesto ha tenido un crecimiento en los últimos tiempos. Explicaba Nick que corría en la categoría masculina, pero después, o sea, hablamos de enero de este año, se declaró no binario porque sentía un malestar y una gran confusión cuando solamente estaba en grupos de hombres o de mujeres, que él cree que es no binario, que él no se identifica ni como hombre ni como mujer de ninguna manera. Bueno, él va a correr la maratón de Nueva York. María Juliana, la fluida. Bueno, pues los legisladores rusos están acordando endurecer la ley discriminatoria del país contra lo que ellos llaman propaganda homosexual. ¿A qué se refieren? A promover, a elogiar, a hablar de una manera positiva de las relaciones homosexuales o de sugerir que son relaciones normales. Esta propuesta todavía tiene que ser aprobada por la Cámara Alta del Parlamento en Consejo de la Federación y ser firmada como ley por Vladimir Putin. Según este proyecto de ley, la propaganda de relaciones no tradicionales sería un delito sujeto a una multa de 400.000 rublos para personas naturales y hasta 5 millones de rublos para personas jurídicas. Además, los extranjeros podrían enfrentar 15 días de cárcel o deportación. Bueno, ¿tú tienes alguna notica? Sí, salió un nuevo término. Fluida. Sí, claro. Salió un nuevo término en todo este tema LGTBI y es el queerbaiting. ¿El queerbaiting? ¿Eso qué es? Pues resulta que todo arrancó con Iker Casillas, cuando le cogieron su cuenta y dijeron soy gay, ¿se acuerdan? Ay, sí, que pasó claro, una semana. Y después dijo no. Y que Carlos Puyol le respondió como sí, bueno, es hora que contemos lo nuestro. Lo nuestro, sí. O también cuando Harry Styles en el estreno de su película se dio un beso con el protagonista, o cuando Bad Bunny se dio ahorita en los MTV VMA, se dio un beso con su bailarín. Ellos, a pesar de ser heterosexuales y de decir yo soy heterosexual, tengo pareja y demás, pues se aprovechan de este tema del no binario y binario para hacer marketing. Entonces a esto se le ha llamado el queerbaiting, que no son LGTBI. Claro, genuinamente la niña, no. La niña Saya que la quieren volver hombre. Que la van a volver hombre, pues el papá. Pero lo están usando para marketing. Entonces, como claro, se están aprovechando de que está en auge todo el tema LGTBI, claro, que todos están, uno sí, como ayer, esta mañana lo contó Jaime en nuestras grabaciones, como Janelle Monáe, como Sam Smith, ¿no? Que ellos salen, Demi Lovato, dicen nosotros somos no binarios y punto, pero hay otros que no y se aprovechan de esto. El mundo se acabó. pero tenemos la música que nos acompaña. Ya no hay más lectura de Twitter. Nicolás, escoja el ganador. Sí. Porque a las 48 en punto nos vamos con una canción. Bueno. Bueno, entonces, musiquita. Listo, vamos con una canción de Paul McCartney que hizo junto a Beck, y esto fue en un álbum que lanzó el año pasado. La canción se llama Find My Way. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll, por favor. Ok. Bueno, oficiales del sur de Australia pasaron una ley en donde el delito se llama stealthing, y es cuando una persona, sin que se dé cuenta la pareja, en plena cópula, se quita el condón. Ah, sí, sí, claro, sí, sí, sí, sí, sí. Delito lo si llaman no asalto, asalto sexual, pero para hacerla corta, y es aplaudida por el gobierno central de Australia y particularmente por el fiscal general Kian Maher, la legislación está a punto de aprobar prisión perpetua, cadena perpetua al hombre que se quite un condón en la mitad de un acto sexual. ¿En serio? Sí. ¿Perpetua? Life imprisonment, still thing, sí, no. Bill to criminalize, sex trend passes, pero no cadena perpetua. Pero sí unos 50 años. No, tres añitos. Porque es que las mujeres tienen la opción de la píldora del otro día y un poco de vaina, ¿no? Sí, sí, pero no importa. Después, pero cadena perpetua, Dios mío. El mundo se está acabando. Me quité el condón porque tenía calor. No, eso da calor. Calor. No solamente es para no quedar embarazada. El condón es para evitar enfermedades. Pero si no te pasa nada, que le van a dar una cadena perpetua. ¿Qué pasó? No, es too much. Mucho. Mejor dicho, el TAS falló en contra de Nairo Quintana. Nota, sexo, drogas o rock and roll. Ah, sí. ¿Qué? ¿Lo de Nairo? Sí, frito. No, pues oye, drogas. Frita. No, qué fuerte. Perfecto, sexo, drogas o rock and roll. Mejor no puede ser la sección. La nota no puede ser. Vamos con el último arepaso de hoy. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es un opio. Sí, es maravilloso. Es un opio. Todo tramadol dice que es muy bueno para la salud de un ciclista. Siente unos dolores. Pues claro, usted puede subir el Alpe West 10 veces. En el Turmalé ahí. No, dele sin problemas. Bueno, último arepaso, muy sencillo. ¿Listos? Vamos. Según un informe realizado por la Veeduría Distrital, las calles y el transporte público de Bogotá son los lugares donde las mujeres se sienten más inseguras. ¿Qué porcentaje de las mujeres bogotanas temen sufrir un acoso sexual en el transporte público? No, pues. ¿Y Orlando? Sí, no sé. Pues, si quieren, yo contesto por él. Ah, bueno. Sí, me encanta. Nunca te hemos escuchado. ¡Ven, Orly, ven! No, tú no tienes por qué preocuparte por los demás. ¿Y cómo va a contestar? Menos 2 puntos para Orlando Rivera. En los originales. No me pasó papel. Es la única manera de alejarme de Nicolás. No tiene otra. No hay otra. Perdón, pero no contestaste. No hay otra. No, pues yo llegué acá, pero estaba en música todavía y no me dejaron. Pero si se acabó la música. No me dejaron. Es la única acabó manera. La música. Todo el mundo le cosa que el tipo no pudo contestar a tiempo. Ese es el juego. Nicolás, 80%. María Juliana, 75%. Mónica, 70%. Punto para Nicolás. Uy, qué... No, perdón, punto para Mónica. ¡Ey! ¡Qué alegría! ¡Qué rabia! ¡Qué alegría! ¿Qué te pasó? Y en resumen, electrocardiograma de emociones. El Transmilenio, el susto es 86%. Sí, no es que... Y el 89.3% no denuncian los casos de agresión. ¿Y cuánto dijo Moni? 70 y es 70.1. Mire, bueno. En promedio de todo el transporte. Claro. María Juliana, ¿cómo queda el aripazo? Yo tengo menos 12 puntos, Orlando menos 8, Mónica menos 3 y Nicolás 4. Bueno, se mantienen las cosas. Orlando, ¿cuánto? Menos 8. Y esa cara de tristeza, yo no tengo la culpa, pues que se fue al baño. No, yo no tengo tristeza. No, no, no. Yo gané. El mes pasado yo gané. Ah, es verdad. Tranquilo. Es verdad. Tranquilo. Eso está comenzando. Es verdad, ganó. Eso está comenzando. Es verdad. Es verdad, ganó. No tengo nervios. No tengo nervios. ¿Cómo negarlo? Yo lo oí que dijo: ¿alguien quiere agua? ¿Alguien? Voy por agua. ¿Alguien quiere algo? No, yo no, dijo, no queremos nada. Queremos el arepaso. Exacto. Llegamos al final entonces así con una canción, María. Mónica, por favor. Ah, no, ganador del Twitter. Ganador del Twitter, al tema, ¿cuál es ese tema que aún sigue siendo un tabú? Ganaron, Edwin Camacho. Dijo, mi tabú es cuando mi padre me habló que su amigo de mil batallas se había perdido la guerra y muerto en una faena con mi querida madre. A pesar de querer reanimarlo con la pastilla azul, él siguió muerto. Desde ese momento ese tema me origina muchos sentimientos encontrados. R5. Cuando rocé la universidad, viví en silencio como algunas de mis compañeras en sus días de ovulación. Se veían más hermosas, sensuales, dulces, románticas, brillaban sus labios al hablar. Y Lyndon Caicedo, que dijo, creo que para mí será siempre un tabú ese tema que ahora las mujeres se les da por buscarle a uno el botón de reseteo. Y la verdad, yo soy muy chapado a la antigua para esos temas. Perfecto, así llegamos al final con música. Vamos a terminar con un clásico de los años 80. Se trata de la agrupación Wham, que durante el 84 hizo éxito. Esta canción, número uno en los Estados Unidos, número dos en el Reino Unido, se trata de Everything She Wants. En la cabeza de Laura, durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live, conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito.